Estuvimos trabajando con un grupo de vecinos y bueno, fue una jornada solidaria que se hizo a través de la Junta Vecinal y bueno, y los vecinos que se pudieron acercar. Y bueno, estuvimos pintando un poco lo que es el Zoom, bueno, rejeteando paredes, parchando, donde porque se hizo la pared a continuación de la que estaba antes, que era un paredón. Uh-huh. Y bueno, se estuvo, digamos, por ahí acomodando un poco, alisándola, todo. Y estuvieron trabajando los chicos ahí, ayudándolo en colaboración, te vuelvo a repetir. O sea que esto va a ser destinado, digamos, a los vecinos que practican más que todo con el deporte. Son fondos que vienen de Nación, que son gestionados por el senador, por Miguel Pichetto, que, digamos, a medida que se van bajando, nosotros tenemos que ir rindiéndolos. Y bueno, también fue una, digamos, para que la gente de Nación vea que se está trabajando y se está haciendo, digamos, lo que los fondos que vienen, que están llegando, que se están utilizando. Y bueno, la gente de Nación también pudo ver que, o sea, que el gimnasio se está llevando a cabo. ¿Actualmente se utiliza el espacio este? No, actualmente no, por una cuestión de seguridad, ya que todavía no están terminados, sinceramente. Falta, si bien esta vez pudimos conseguir todos los elementos para todo lo que son reflectores, bueno, y cableado, y bueno, ahora estamos gestionando lo que es la mano de obra, porque sí, porque eso va a tener que ser, vamos a ver si lo podemos conseguir a donor, y bueno, porque realmente nos dan el financiamiento viene para lo que es materiales. Después lo otro tenemos que hacer todo como la colaboración de los vecinos. ¿Cuánto tiempo calculan más que irán a demorar? Digo, ¿cuándo se podrá inaugurar este salón? Esperamos que sea lo más rápido posible. Te imaginas que nosotros ya llevo un año, por ejemplo, en gestión, y bueno, y si ya Julio ya viene luchando de hace un tiempo más, pero bueno, estamos, te vuelvo a repetir, todo depende de los que financiamiento, ¿no? Porque no la Junta Vecinal en sí no lo podría hacer, porque es imposible, porque no contamos con los fondos suficientes para poder hacerlo. Teniendo en cuenta que tienen el dinero para los materiales, ¿no se ha gestionado con el municipio la posibilidad de que lo lleve a cabo el municipio? Sí, no, te vuelvo a repetir, nosotros el dinero no lo tenemos, lo que los compran es, nosotros compramos, pedimos los presupuestos acá en Viedma, viene el ministerio, lo compran ellos personalmente y después nos dan los materiales. Sí, el dinero nosotros no lo manejamos. Lo que pasa es que estamos esperando tener, digamos, los artefactos para colocarlo. Y bueno, ahora ya, y como lo conocemos, ya lo recibimos este fin de semana. Vamos a ver si lo podemos gestionar a través de, con obras públicas, a ver que hay alguna posibilidad de. Seguramente no van a tener problemas los chicos del municipio. Sí. Bueno, en definitiva, también el municipio con los programas que ellos tienen acá en nuestro barrio, que hacen actividad deportiva y por ahí están usando lo que es el Zoom de la escuela, también digamos lo van a usar en definitiva. Esta obra tiene muchos años, ¿no? Recuerdo que la inició Villaguán en su momento. Sí, realmente tiene muchos años, bueno, pero bueno, lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, no pasa por ahí por la Junta Vecinal. Te imaginas que la Junta Vecinal, los presidentes lo quisieran inaugurar, te imaginas, hace rato, pero bueno, es imposible, digamos, que la Junta Vecinal no puedan tener el dinero disponible para, además, un salón bastante amplio, creo que tiene 30 por 10 de ancho, y bueno. Y es todo muy costoso, te imaginas que más que todo la mano de obra, y bueno, y también necesitas, digamos, todo lo que es los materiales.